comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Llegamos a la primera semana de octubre, llena de energía para la lucha. Así estamos los colectivos del Sistema Continental de Comunicación e Información, preparados y dispuestos a compartir con ustedes toda la información responsable desde nuestros territorios. Soy Ayelen Correa, desde los Andes venezolanos, y este es nuestro informativo semanal. Para esta semana vamos a estar enlazando con Colombia, Argentina y Brasil. Con una profunda indignación nos vamos a ir a Colombia, donde otra vez vemos caer a militantes sociales en manos del Estado. Pareciera que la dejación de la lucha armada por parte de la FARC-EP deja total evidencia de qué lado viene la violencia en Colombia. Vamos a hacer contacto con el equipo de trabajo de la Agencia Prensa Rural, que nos trae su reporte sobre el asesinato de personas desarmadas, la masacre en Llorente, que fue el pasado 5 de octubre, y que cuenta 8 personas muertas y más de 50 heridas. Les habla Viviana Ramírez de la Agencia Prensa Rural desde Colombia. Desde el 28 de septiembre, más de 1,000 campesinos del municipio de Tumaco, en Nariño, al sur del país, frontera con Ecuador, estaban en manifestación pacífica exigiendo el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de La Habana, particularmente el punto 4 sobre cultivos de uso ilícito, que hace más énfasis en la sustitución voluntaria. El 5 de octubre llegaron a la vereda del Tandil 1,000 efectivos de la policía antinarcóticos. Los campesinos los rodearon en un cerco humanitario y de una manera pacífica para evitar la erradicación. Y como fue posible constatar en las pruebas que la misma comunidad tiene, la policía empezó a disparar contra los campesinos. Son más de 6 los muertos, porque aún no se tiene una cifra exacta, y más de 80 heridos. Muchos corrieron a refugiarse a Ecuador. En un audio que envía a la comunidad de Tumaco, de uno de los testigos, y que quedó herido, cuenta cómo la policía disparó a los campesinos. No, pues que íbamos llegando a cuando estaba la montonera de gente y la policía disparó contra nosotros, y yo vi el man, el policía, cuando pues ahí como a 50 metros me disparó, y me hirió en el brazo. O sea que de ninguna manera eran disidencias. No, nada, de ninguna manera. Fueron ellos los que nos dispararon, porque de frente la gente, todo el mundo se dio cuenta que fueron ellos. Más que nada fue como una emboscada, entonces. Sí, claro, la gente se amontonó y llegó ahí, y ellos de una vez, por ahí como un minuto, hicieron un rafagazo completico, ahí quedó el reguero de gente de una vez extendida. Ese mismo día de los ataques, el ejército y la policía sacaron un comunicado donde aseveraron que fue responsabilidad de la disidencia de las FARC, y que están obligando a la comunidad a protestar contra la erradicación. También decía el comunicado que lanzaron al menos 5 cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades. Aunque rastros de los cilindros no quedan, y ningún policía herido. El domingo 8 de octubre, la Defensoría del Pueblo denuncia, en otro comunicado, la responsabilidad de la policía en los hechos. Así lo narró otro campesino que sobrevivió a los disparos. Yo me salvé de milagro porque pude esconderme detrás de un palo y ahí me quedé hasta que uno de esos soldados se le acabó el cartucho y yo pude correr a otro palo. Cuando corrí, miré al lado mío y un señor me pedía auxilio. Me decía que lo ayudara y ahí no pude hacer nada porque ahí también quedó muerto, lo jodieron. Y yo pude escapar, solo un proyectil atravesó una pierna mía, un rasguño me hicieron con un proyectil y lo cierto es que el mismo ejército colombiano masacrando a los campesinos de nuestra vereda, los que luchan cada día por tener el pan de cada día, porque allá no había nadie que, si tuviéramos plata, no anduviéramos pidiéndole al gobierno. Las comunidades de Alto Mira y Frontera, del corregimiento de Llorente, de Tumaco, que se han definido como consejos comunitarios, y donde se presentaron los hechos, es habitado por cerca de 4.000 familias, que en su mayoría derivan del sustento del cultivo de coca. Alejandra Torres, delegada por Nariño a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, hace un contexto de cuáles son las exigencias de los campesinos y de cuál es la disputa territorial en una entrevista realizada para el medio nariñense RPA Sur. El gobierno lo que ha dicho es que la firma de los acuerdos colectivos de voluntad no impide la erradicación forzada y la manifestación de tampoco le impide, la cosa que los compañeros de la zona la han hecho a través de la COCAM y la han hecho ellos en manifestación, inclusive en muchas instancias donde han podido llegar a nivel nacional. Ese es un territorio en disputa, por decirlo así, intercultural, ese es un territorio de consejo comunitario y son campesinos que han estado ahí durante ya mucho tiempo, pero la solución que da gobierno no puede ser la salida de aproximadamente 5.000 familias que son las que viven en este territorio. Digamos que eso puede ser una de las excusas por las cuales se están erradicando ese territorio realmente. Es un territorio en disputa, es un territorio con unas complejidades bastante densas. Allá hay presencia de grupos armados, es la zona donde más cultivos existen en el departamento de Nariño. Entonces esto lo conlleva que haya muchos argumentos por parte del ejército para que, a pesar de que los campesinos hayan manifestado el quererse acoger al PENIS, ellos no hayan tenido en cuenta esa manifestación. Este mismo domingo llegaron al corregimiento varias comisiones, unas de organizaciones sociales, otras institucionales, a verificar lo sucedido. Sin embargo, la policía atacó a una misión humanitaria que se dirigía al lugar de los hechos, conformada por Comisión de Justicia y Paz, Alto Comisionado de Derechos Humanos, MAP OEA, Defensores de Derechos Humanos y periodistas. Es grande la incertidumbre, pues los campesinos están atemorizados y la información que se ha difundido por las instituciones estatales no es verídica. Todo esto pone en duda la posibilidad de que el posconflicto transite por el camino de la democracia y la eliminación de la violencia. Este fue un reporte de Viviana Ramírez desde Colombia para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Terrible esta situación que reportan los compañeros y compañeras de Prensa Rural Colombia sobre cómo hay un intento por parte del paramilitarismo e incluso algunos sectores que forman parte del Estado colombiano porque los acuerdos de paz no se puedan cumplir. Toda nuestra solidaridad con la lucha política guerrillera de Colombia. Nos vamos a ir a Argentina con Martín Lakis. Él nos trae un análisis sobre la reciente condena del jugador de fútbol Alexis Zárate en un caso por abuso sexual de la novia de un compañero de equipo. Vamos a escuchar a Martín para que nos amplíe más sobre este caso que de alguna manera toca muy de cerca esa relación existente entre el machismo, el fútbol, el dinero y el poder. Te escuchamos, Martín. Hola, hola, ¿qué tal, Aye? El saludo desde Argentina para todo el informativo semanal continental. El abrazo para todo el pueblo latinoamericano desde Argentina, Buenos Aires, Capital Federal, más precisamente. Envío el informe de esta semana con la colaboración de la compañera Carolina Rosales Seiger. Ella es comunicadora social y trabaja en lo que es el colectivo Notas Periodismo Popular. Nos trae, ella estuvo en la investigación del caso de Alexis Zárate, que fue condenado a 6 años y medio por abuso sexual. Ella hizo una increíble investigación con respecto a este caso. Mucho trabajo, mucho empeño, terminó dando sus frutos, realmente le salió algo muy bueno, acompañó de cerca, vio lo que fue toda la causa y es una voz más muy, muy autorizada para hablar del caso de este y de muchos otros, porque Caro es una gran compañera, una gran periodista, la admiro mucho y nos va a contar seguramente con lujo de detalles bien lo que es la historia de Alexis Zárate y de Juliana, la chica, la mujer que fue abusada por él. Y también cómo el entramado del patriarcado y de los medios de comunicación, junto con lo que es parte del ambiente del fútbol, que de alguna manera le ponen un manto de impunidad a este chico, de la mano de la justicia también, que todavía está en libertad, está jugando al fútbol. Así que veremos qué pasa en el siguiente tiempo con la condena a este jugador y a ver si se hace efectiva la prisión y bueno, espero poder acercarles esta noticia de la mano de Carolina. Un saludo para todos los hermanos latinoamericanos. ¡Viva el Che! ¡Viva la patria grande! Un saludo para el Informativo Semanal Continental. Mi nombre es Carolina Rosales Seijer y soy periodista del portal de noticias de Argentina y América Latina, Notas Periodismo Popular. La semana pasada se dieron a conocer los fundamentos de la condena a Alexis Zárate, el futbolista acusado de abuso sexual con acceso carnal. El Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires, lo había sentenciado el pasado 18 de septiembre a 6 años y medio de prisión, casi la mínima estipulada para casos como este según nuestro Código Penal. Sin embargo, la condena no quedó firme, es decir, que espera una segunda instancia, y Zárate por el momento está no solo en libertad, sino que jugando en el club Temperley. Pero todo comenzó en el año 2014, una madrugada de marzo en la que Juliana Peralta se encontró con Martín Benítez, otro jugador del club con el cual ella tenía una relación desde hacía 2 años. Juliana y Martín se fueron después de encontrarse a una casa que compartían Alexis Zárate y Nicolás Pérez, otro amigo del grupo, en Wilde. Bueno, como cualquier pareja, se encerraron en una habitación, tuvieron relaciones y se quedaron dormidos. Juliana se despertó horas más tarde, con Alexis Zárate abusando de ella en la misma cama que compartía con Benítez. A los gritos intentó despertar a quienes compartían la casa con ella en ese momento, quienes, bueno, se hicieron los que no entendían demasiado. Lo cierto es que Juliana, completamente en crisis, se fue de esa casa a pesar de que ellos intentaron que no lo hiciera y volvió a la suya manejando en su propio auto. Al día siguiente recibió una oleada de mensajes de texto y de WhatsApp de Martín Benítez y de su supuesto amigo Nicolás Pérez. Ambos le pedían que por favor no hiciera la denuncia, que le pidieran lo que quieran, que por favor iban a tener problemas con el club, que no querían que se les pudra todo con el club. En ningún momento pudieron ni siquiera decirle: entendiste mal, qué pasó, nosotros no vimos nada. No pudieron desmentirlo. Esos mensajes fueron una de las pruebas fundamentales para que Alexis Zárate sea condenado. En el medio, claro, la causa estuvo plagada de irregularidades. El juez que en su momento llevó adelante la indagatoria y todo el proceso de investigación casi es recusado, y el abogado que también contrató a la familia en un primer momento fue apartado después de que se dieron cuenta de que, bueno, había metido la mano en la lata. El mismo día del juicio se dieron cuenta de que había declaraciones que no figuraban en el expediente y que sin embargo habían sido realizadas. La abogada de Juliana Peralta, Raquel Hermida, una especialista en cuestiones de género y de violencia y abuso sexual, había pedido 12 años de prisión y la inmediata detención. Por su parte, la fiscalía, en cambio, había pedido 7 años de prisión, pero no había pedido la detención inmediata. La defensa de Zárate, naturalmente, pedía la absolución. Por supuesto que mientras todo esto pasaba, los diarios deportivos no se hacían eco de lo que sucedía. De hecho, Alexis Zárate, mientras jugó en Independiente, se ganó una buena cantidad de tapas de diarios como Clarín y Olé, donde lo catalogaban como el héroe por haber salvado tal o cual partido por tal o cual gol a último momento. A la complicidad de los medios se le sumó, por supuesto, y en época de redes sociales, una cantidad de mensajes de personas que, bueno, la trataban a Juliana de botinera, de que, bueno, algo habría hecho para que eso sucediera, o que simplemente quería fama o algo de dinero. Durante el juicio, que duró 5 días, 3 días de declaraciones y 2 de alegatos, Zárate decidió no declarar, solamente habló 2 veces. El cuarto día pidió si podía faltar a la última audiencia para ir a un entrenamiento. Y luego, el lunes, en el marco de lo que se conoce como últimas palabras, se levantó, miró al juez y sintetizó: no tengo nada para decir. Esa fue toda su defensa en primera persona. No hubo amigos, amigas, exnovias que declararan a su favor. Los programas y los canales deportivos fueron directamente a buscar su declaración. No buscaron la declaración de la abogada de Julián o de la fiscalía, no, buscaron la declaración de Alexis Zárate, quien, como sucede en estos casos, hizo alusión a Dios y dijo estar muy tranquilo con que finalmente iba a ser lo que tuviera que ser, es decir, desde su perspectiva, la absolución. Como sabemos, la justicia tiene sus tiempos propios, con lo cual, hasta que haya una condena firme, una condena en segunda instancia que finalmente logre encarcelar a Alexis Zárate, bueno, puede pasar muchísimo tiempo, de hecho, puede no suceder nunca. El día de la condena, en las redes sociales, bueno, primó el descreimiento a la víctima, como suele suceder en estos casos, y como suele suceder específicamente en casos relacionados a este deporte, al fútbol, donde pareciera que hubiera un manto de silencio inigualable. En Argentina tenemos lamentablemente muchos casos de violencia y de abuso sexual en el fútbol que son absolutamente silenciados. Muchas veces se toman a chiste y además, por supuesto, se convierten en burlas y metáforas relacionadas al deporte y al juego. Pero se puede destacar que esta vez, a pesar de que Zárate nunca vaya preso, hay una condena, y eso sí hace una diferencia. Esta vez el silencio no pudo más que la justicia, y quizás la voz de Juliana, que es la voz de tantas chicas que no pueden, que no quieren, que no se animan a hablar, modifique el rumbo de próximas historias. En el país del nacimiento del Ni Una Menos, las mujeres cada vez se animan más a decir lo que tienen para decir y a no seguir naturalizando la cultura de la violación. La cultura de la violación es esto, es mujeres acostumbradas a callarse la boca y a aceptar en silencio lo que el patriarcado manda. Un saludo para todos desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Martín Enlaquis. En la semana en que se conmemora un nuevo aniversario del asesinato de Ernesto Guevara, un orgullo para todo el continente y un faro de lucha para estas generaciones y para las nuevas generaciones que vienen, viva el Che también. Viva recordar aquellas últimas palabras con las que decidió finalizar su vida terrenal, porque sigue vivo en todos nosotros. Levante la vista, soldado, y no tiemble, que usted va a matar a un hombre. Saludamos a la compañera Jacqueline Dister en Brasil, que nos trae importantes y alentadoras noticias sobre la ofensiva política que se está desarrollando en el país del sur, el gigante del sur, ya que se lanzó el Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la Soberanía Nacional. Este frente reúne a diferentes senadores, diputados federales de distintas fuerzas políticas del Brasil que se están pronunciando y organizando en contra de la ola de privatizaciones y ciertas medidas regresivas que con el gobierno ilegítimo de Michel Temer se están desarrollando en Brasil. En el encuentro estuvieron diputados del Partido de los Trabajadores PT, del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL, del Partido Comunista Brasileño, el PSB, y el Partido Movimiento Democrático Brasileño. La agencia Pulsar dialogó con varios participantes y lo comparte para el informativo semanal. Para barrar a onda de privatizações que ameaça patrimônios nacionais como a Eletrobras, a Petrobras e a Casa da Moeda, foi lançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. Na última segunda-feira, dia 2, parlamentares e representantes de vários setores da sociedade civil se reuniram no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro para marcar o início da frente no Estado. O evento lotou o auditório do Clube de Engenharia. Cerca de 600 pessoas participaram do encontro, que contou com a presença de senadores, deputados federais do Partido dos Trabalhadores, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Comunista Brasileiro e Partido Movimento Democrático Brasileiro. Em entrevista à Pulsar Brasil, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, que compõe a frente, destacou que o movimento é uma forma de chamar a atenção da população para os ataques que estão ocorrendo contra os bens públicos. A senadora afirmou que o foco da frente é defender os instrumentos de desenvolvimento da economia e também uma distribuição de renda digna, que está associada ao acesso aos direitos básicos. A soberania envolve uma série de questões. Não é só as questões de nós não vendermos nosso patrimônio. Claro, ter soberania é termos uma Petrobras nossa, é termos a Eletrobras nossa, não vender a Casa da Moeda, é fortalecer o BNDES, são instrumentos de desenvolvimento da economia. Mas é também soberania a gente ter a decisão popular sobre os seus destinos. É ter uma eleição livre, uma eleição democrática, que todos possam possam participar, ter soberania também, é o povo não passar fome, é você ter distribuição de renda, você ter acesso, é ter soberania, é você ter direitos básicos garantidos. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL, defendeu também uma ação mais incisiva contra o governo. Segundo ele, deve-se adotar a desobediência civil contra o governo que não foi submetido ao voto popular. Já a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, destacou que o Brasil está indo na contramão de todos os países que entendem a água, o petróleo e o setor elétrico como patrimônios nacionais. O senador Roberto Requião, do PMDB, que lidera a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, pontuou que o projeto de desenvolvimento brasileiro precisa ser revisto. De acordo com o senador, o país está refém do capital financeiro que controla todos os setores sociais. Com essa frente parlamentar não estamos começando nada. Nós estamos num capítulo parlamentar, uma luta pela soberania nacional, por um projeto nacional. O que nós precisamos é socializar essa ideia, mostrar o que está acontecendo. O capital financeiro dominando tudo. Que adianta um fora Temer se não muda a política econômica? Nós precisamos ter consciência de que o consenso de Austria e as ideias do Fernando Henrique Cardoso estão prevalecendo, que é o fim de um projeto nacional. É o Brasil transformado numa espécie de Estado associado aos Estados Unidos, um Porto Rico. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Gracias, Jaqueline. Muy buen aporte de ustedes para seguir de cerca los avances de nuestro gigante del sur. Desde el CICSI queremos denunciar el asesinato de Edgar Daniel Esqueda, fotoperiodista mexicano que fue encontrado muerto esta semana en San Luis de Potosí. Edgar Daniel Esqueda Castro fue sacado violentamente de su domicilio por un grupo de hombres uniformados que se identificaron como agentes de la Policía Ministerial Estatal. Al día siguiente fue encontrado sin vida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, semidesnudo, con las manos atadas a la espalda y huellas de tortura. Cabe destacar que Esqueda Castro ya había denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría amenazas por parte de agentes de esta institución policial. Sin embargo, la Policía Ministerial Estatal, a través de su cuenta en Twitter, desmintió totalmente haber llegado al domicilio de Esqueda Castro y se desentendió del caso. Con la muerte de Esqueda Castro, van 37 reporteros y reporteras asesinadas solamente durante la gestión de Peña Nieto en México. Una situación totalmente preocupante y que, sin embargo, tiene un manto de impunidad y de silencio por parte de los organismos internacionales de derechos humanos, incluso por parte del mismo gobierno mexicano. Todo nuestro repudio y nuestra solidaridad con los periodistas y las periodistas que luchan por ejercer su profesión en México, libres de persecuciones y, sobre todo, tratando de luchar por el derecho a la vida de ellos y ellas, que todos los días ponen sus cuerpos al servicio de la lucha de los pueblos y la verdad, sobre todo. Nuestra solidaridad desde el CICSI. Y justamente, hablando de personas que ponen el cuerpo, que luchan diariamente, hoy, 8 de octubre, se están cumpliendo 50 años del asesinato del internacionalista y militante argentino-cubano Ernesto Che Guevara. Se están cumpliendo medio siglo de ese asesinato que tiene muchas continuidades con lo que vivimos en la actualidad, con lo que vive nuestro continente y el mundo en la actualidad. El intervencionismo, el imperialismo norteamericano metiéndose en los asuntos de nuestros pueblos, en las luchas libertarias de nuestros pueblos. Queremos compartir un fragmento de la carta que el Che Guevara dejara a sus hijos e hijas para ser leído un caso de muerte. Y decía así: su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y, seguro, ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios, estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos, espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. Bueno, esa era una reflexión que el Che Guevara dejaba a sus hijos e hijas, donde efectivamente él planteaba un espíritu que nosotros desde el Sistema Continental de Comunicación e Información tenemos a flor de piel, parte de nuestros principios, que tiene que ver con esa cualidad de un revolucionario y una revolucionaria, que es la solidaridad internacionalista. Que en cualquier parte del mundo una injusticia cometida contra cualquiera nos duela y podamos sentirlas como si nos estuviera tocando a nosotras mismas. Ese es nuestro homenaje desde el CICSI a 50 años del vil asesinato al comandante Che Guevara. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-CICSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana. Y a ustedes, usuarios y usuarias del informativo, les decimos que hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que les sea útil para la difusión y esperamos también reencontrarnos la próxima semana. Hasta pronto, soy Ayelen Correa desde la República Bolivariana de Venezuela.